valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero brindarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de ensueños mi nido de amores. Al despertar a mi linda guajirita, doy un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol en su eterna lejanía nos anuncia que ya el día reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca.